porque el problema que hemos tenido de demora en la calle Moreno de Mora es a consecuencia de las instalaciones de Telefónica. Telefónica trabaja a través de sus contratas y el trabajo que tenía que hacer en su línea, no dependía solo de una empresa específica. Creo que han tenido que venir tres veces Telefónica, pero independientemente unos de otros, no la misma, ¿no? Para instalar. Por mucha insistencia que hayamos hecho, llamadas, etcétera, pero cuando han podido venir, y ese es el trabajo de demora también. Hemos trabajado, que no hemos encontrado en la parte opuesta, otro canal de abastecimiento, ¿no? Hemos colocado una cámara, analizar en qué situación se encontraba, si había alguna zona que estaba afectada, la hemos reparado. Y ya estamos a final también las instalaciones de alumbrado, que eran aéreas y ahora van por tierra, etcétera. Yo creo que en 10 días o como mucho puede ser que se pueda pavimentar esa, lo que es el alquitrán, y ya seguiremos trabajando en las aceras. También le quería preguntar si este año se prevé realizar alguna actuación en el programa de Ciudades ante la Droga, independientemente del programa de Prevenir Educando en Familia, si se va a actuar, si hay algún programa de actuación con los jóvenes directamente, como ha habido en otras ocasiones programas de cortometraje en la que se ha implicado a los jóvenes, y quería preguntarle si este año lo va a haber. Bien has dicho. Ahora mismo comienza, está el folleto, lo que comenzaba a decir, el tema de, pero ahora mismo de Ciudad ante la Droga, estábamos trabajando y no estábamos trabajando con el tema del cortometraje, ¿no? No te puedo contestar, ya te contestaré, porque ahora mismo no sé exactamente, te lo diré en la comisión o en otro momento dado te hablaré sobre el Ciudad ante la Droga, pero sé que estamos trabajando en ello, ¿sabes? ¿Hay algún tipo de programa o de planteamiento de actividades de cara a lo que es el verano, que es una época más estival en la que los jóvenes tienen más tiempo de ocio? ¿Había algún programa, alguna previsión para actuar con la juventud en temas de, refiero a ocio, porque claro, es en verano? Se puede decir que lo estamos viendo. Todavía no hay nada cerrado, pero bueno, todavía no hay nada concreto referente a eso. Vamos, lo decía porque como la semana que viene va a haber Consejo de la Juventud, como tú nos has comentado, pues para ver si es que había algún planteamiento para llevar a ese Consejo, o si se nos iba a informar de algo extraordinario, o simplemente lo que nos has dicho, porque vemos que es un poco escaso. Bueno, en el Consejo, en la reunión del Consejo, que se traten los puntos que quieran opinar al respecto. Solamente queremos cerrar el borrador del Consejo de Local, ¿no? Y primeramente va a ser eso. Luego, si hay unas aportaciones de jóvenes que nos den ideas, aporten ideas, bienvenido sea. ¿Ha llegado alguna contestación por parte de la autoridad competente en tema de las solicitudes que se han hecho por parte de este ayuntamiento en talleres de empleo y escuelas talleres? No, no ha habido ninguna contestación. También quería trasladar al equipo de gobierno un problema, a mi entender bastante grave, a entender del Partido Andalucista bastante grave, que se está dando en las calles colindantes a la Avenida España, cerca de los bares de copa, pues porque, bueno, nos trasladan los vecinos que en esas calles colindantes, aparte de las misiones que se hacen por parte de las personas que salen de noche, pues también hay menudeo de droga. Entonces, ya eso es un tema más grave todavía de lo que he dicho. Entonces, queríamos saber si hay alguna actuación por parte de la policía local o por parte de la Consejería de Seguridad. Sí, ya recibimos el escrito por parte de vuestro grupo y sí se está intensificando un poco el control por esa zona, ¿vale? Ya no sé si ha llegado, si os ha llegado la contestación por parte de la policía, ¿vale? Pero se ha hecho el escrito. El lunes quizá os llegue la notificación de que se está intensificando los controles de la zona. También ya esta propuesta la hice en la mesa de seguridad a ti como concejal de seguridad, pero también le pregunté al alcalde en comisión informativa para que volvierais a reconsiderar alguna alternativa o alguna solución al problema que se produce todos los días a las 2 de la tarde a la altura del Colegio Sagrado Corazón con el tráfico, a la altura de la guardería con el Fernando Gavilán, porque entendemos que es una entrada, la única entrada, entendemos, a lo que es el casco antiguo. Y bueno, que si habéis hablado, no sé, él me comentó que iba a hablar contigo en estos días, que si habéis hablado, que si hay algún tipo de solución, si podemos sentarnos para ver distintas alternativas, que es un problema, la verdad, porque no es solamente la aglomeración, sino que cuando llueve incluso se agrava más el problema. Bien, lo hemos estado hablando, ya el alcalde me lo estuvo comentando y la verdad que la solución pasa por tener más efectivos de la policía, porque es lo que realmente te puede hacer diluir un poco el tráfico. Todos sabemos que la concienciación es el principal problema que tenemos allí. La gente quiere llegar hasta el mismo sitio en coche, se paran para recoger a los niños y es el máximo problema. Y normalmente por los efectivos que con los que cuenta en esos momentos, el máximo son 3 o a lo sumo 4 por turno, ¿vale? Y la verdad es que lo que normalmente se hace es estar en otros puntos conflictivos donde sí el tráfico es más intenso, ¿no? Se está viendo y la verdad es que otra posibilidad que no se pone efectivo de la policía, vemos que pocas puede haber. En la parte de la guardería se ha visto y se van a poner unos pivotes en la zona de la acera para que la gente no pueda quedarse no en doble fila, sino montado. Y entonces, una vez que vayan pasando por allí, no puedan pararse, solamente por conciencia. Eso es el único problema o la única solución que más o menos le podemos o le hemos visto al tema. Si pasa por alguna otra solución que se pueda plantear, lo podemos ver y si se puede solucionar por nosotros bien. Hombre, a mí me gustaría que si ya habéis visto algo, al menos podernos reunir con los directores de esos centros para ver si ellos tienen otras posibles soluciones al tema, que todo es hablarlo y sentarse con ellos para ver las distintas alternativas a ese problema. Entonces, usted como concejal es el competente en coordinar esa reunión y es de citarnos a los grupos de la oposición. Entonces, estoy a expensas de que usted haga ese trabajo. Quería preguntarle también al señor alcalde si tiene alguna novedad en el tema del vertido que le comenté en comisión informativa, el vertido que está por debajo del lavado que está en La Vega, camino del curtido, en aquel puente. Las gestiones con la cualia para que hicieran las gestiones también para ello. ¿Y le han contestado algo? Averiguando, porque ahí ya se hizo unas gestiones y se sabía que era una vecina concretamente, ¿no? Se le ha dicho para llamar la atención que no, y que se solucione este problema. También quería hacerle un ruego. En aquella zona hay muchísimas alcantarillas que están en las aceras, que están rotas, y que la única solución que se le ha visto por parte de quien sea, que no estoy diciendo que sea el equipo de gobierno, porque no vaya a estar pendiente de todas las alcantarillas de todo el pueblo, pero yo os lo hago saber a través de este pleno. La única solución que se le ha visto a eso es poner una piedra dentro de la alcantarilla, que de todos modos no cubre para nada el hueco de la alcantarilla y supone un peligro para el ciudadano que pasea por todas las calles de allí de La Vega. Entonces os lo traslado para que lo sepáis y que podáis poner soluciones a ese tema. Y también preguntarle a la concejal de obra, no, mejor de parque, ¿qué solución se le va a dar parque de que está por debajo del líder, que está en la avenida Blas Infante, porque está fatal? Bueno, fatal ese y fatal alguno en el parque Rafael Alberti, que es que la verdad es que vemos que están muy dejados los parques. Me parece mentira que digas eso, que están dejados los parques. Me parece mentira porque ahí está el departamento técnico y están los trabajadores. Y no creo que me digas, porque precisamente en el parque Rafael Alberti estamos trabajando y no hemos dejado de trabajar, y ahora mismo se va a condicionar lo que es una esquina de césped artificial, lo que no había antes para los pequeños. Siempre estamos trabajando en los pequeños. Entendemos que el parque Rafael Alberti es mucho más céntrico, acapara muchísimo más niños, más afluencia de niños. Un parque de una zona residencial o de una asociación o etcétera, trabajamos exactamente igual, pero tenemos... me consta que hay más sitios, de más zonas de parques para niños pequeños, donde hay problemas con el coche, etcétera, vamos a trabajar, pero tampoco podemos atender a una sugerencia que traes a pleno, a lo mejor no me traes otra sugerencia de otro parque que si me llega a mí no la traes tú, ¿me entiendes? Y no tiene por qué priorizar una cosa y la otra no, ¿me entiendes? Está el departamento técnico, valoramos, vemos y estudiamos. Y sobre el parque Rafael Alberti estamos trabajando. He dicho que he ido con los técnicos y trabajaremos. Y lo primero, prioriza también en el corcho, que está en mal estado, que es lo que más siempre entendemos, o cualquier elemento juvenil, que es donde los niños peligran a la hora de montarse, ¿no? Otra cosa ya, el problema añadido que tenía ese parque por la pendiente, ¿vale? Eso es un... Yo no puedo de la noche a la mañana decir aquí un proyecto y cambio este parque. Cuando yo he llegado me he encontrado al parque y antes estabais vosotros con esa misma condición y con esos mismos elementos y con esa pendiente, ¿no? Entonces, entender también que atendemos todos los parques que hay en Ubrique. Y te digo, además, me gustaría acondicionar más parques, pero todo tiene un coste y hay que mantenerlo. Que es otra cosa, que también tengo propuestas de zona donde no existen parques y quiere que por lo menos haya algo, y todo eso hay que valorar. Yo le agradezco la información, pero yo traigo aquí las propuestas que entiendo que tengo que traer. Mi trabajo no es estar vigilando todos los parques, eso es trabajo de su concejalía o de su equipo técnico, como usted dice, independientemente de la pendiente que tenga. Los arreglos que yo le estoy proponiendo y que son peticiones de los vecinos, son arreglos puntuales. Y antes, les recuerdo que sí que había césped en el parque Rafael Alberti, natural, porque se regaba y se cuidaba. Desde que se ha dejado, pues entonces ya no hay césped. Pero independientemente de eso, que mi trabajo no es vigilar los parques, le traslado las peticiones ciudadanas, que es mi trabajo como concejal en esta corporación, Pepi, y ya está. Y no te tienes por qué molestar, porque te traslado los problemas que me sugieren los ciudadanos. Y simplemente el trabajo técnico de vigilancia de los parques o de mantenimiento o de lo que sea es su trabajo. Yo le traslado las peticiones que los ciudadanos me trasladan y que es mi trabajo como concejal y nada más, ¿eh? Independientemente de lo que me estás diciendo, te entiendo perfectamente y tienes razón, que me traslades la sugerencia, pero yo lo que te quiero decir, que no es que me enfade, que si a ti te llegan 3 sugerencias, a mí me llegan 10.000. Pues yo le traslado las que a mí me hacen. También quería preguntar sobre si se tiene alguna novedad en los temas de las casas que estaban disponibles o a expensas de estar disponibles y que son propiedad de la empresa pública del suelo de Andalucía, de EPSA. Y me refiero a las casas que estaban en esas dependencias, en EPSA, pendientes de resolución. Casas que estaban en la calle Sol y en el Polletón. Están todas adjudicadas. ¿Las vacías se han adjudicado? Y nunca había vacía. Cuando había vacía, se ha seguido el reto demandante, la Junta con el Ayuntamiento, pero vamos, yo que yo sepa, allí hace más de un año y medio que no hay ninguna vivienda desocupada. Entonces quiere decir que las que estaban desocupadas, porque cuando yo salí, desde luego, sí que había por lo menos 3 o 4 que estaban deshabitadas. Por eso le pregunto. Entonces, ¿se han adjudicado? ¿Ustedes se adjudicaron? Se las ha adjudicado, ¿no? A gente. Adjudicadas. Vale. También quería preguntar, que lo hice también en comisión informativa, pero me ha llegado información posterior a la comisión informativa sobre la avería que hay en Nuestra Señora del Carmen, en la calle Nuestra Señora del Carmen, en lo que es Madre Coraje, porque la vecina nos traslada de que ella tiene informes peritales que dicen que no es suya la avería. Entonces, por parte del ayuntamiento se me dice que sí, ella tiene informes peritales que dicen que no. Entonces, quiero saber un poco cuáles van a ser las actuaciones, qué va a ser, qué es lo que va a pasar, porque ante informes contradictorios, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Como te comenté en comisión informativa, no entiendo lo de la vecina, porque si su seguro ya llevamos, como comuniqué, que pendiente de mandarnos los reparadores para subsanar ese tema, y consta que el seguro los va a mandar, lo da por hecho, simplemente están demorando, porque si no el seguro te diría, no es competencia nuestra, esto no lo vamos a arreglar, porque igual que te dice ella, no lo entiendo. Si el seguro, el ultimátum que le dimos la semana pasada, que si después del puente no atendían y no arreglaban el problema, pues haremos una orden de ejecución y punto. Y si es de la vecina, pues se le pasará la factura y se acabó. Porque sí te puedo decir que nos ha llevado muchísimo tiempo localizar la avería, porque son viviendas que están en desnivel, viviendas que están unas entre otras, y hemos tenido viviendas que estaban a alquilar, y espera que venga el inquilino, que si viene o no viene, para probar desde su vivienda si era el problema. Y se localizó en aquella zona. Yo creo que tanto Aguas de Ubrique como el departamento técnico, cuando tienen claro, yo no soy técnica, pero lo que sí es una rareza por parte de la vecina, que su compañía, que tiene el seguro, va a atender lo que la avería, y ella diga que no, yo no lo entiendo. Pero entonces la vecina, que la que ha dicho que no, o el informe pericial, que ha... A ver, no hay ningún informe. ¿Cómo lo comparte el departamento técnico y el Guadalupe? ¿Qué te digo? Pero por parte digo, del perito de su seguro. Dice que no, que hay un informe que dice que no es de ella. Te digo que no entiendo cómo el seguro va a atender la avería, ¿vale? Es lo que te puedo decir, es lo que me traslada a mí la técnico del Ayuntamiento de Ubrique, que es la que habla directamente con la compañía. Es lo que te puedo decir. Y si no lo atienden, se va a hacer una orden de ejecución, punto. Pero que el seguro lleva diciendo que va a mandar sus operarios, sus trabajadores, a arreglar un día, otro día, etcétera, porque se les llama. Es lo que te puedo comentar. Ya, bueno, pero entonces ahí, verá, ahí lo que va a haber es un conflicto y... Bueno, total. ¿Qué es lo que se plantea que se vaya a hacer en los salones de unificación? Porque se nos han comentado en varias veces que se iba a reubicar el club de ping-pong y que iban a haber allí otras cosas. Entonces queremos saber si hay alguna novedad al respecto, si se va a utilizar esos salones para otros usos y para quiénes se van a adjudicar. Vamos, te estoy mirando a ti, pero la pregunta es para él. Estamos en ello. También quería preguntar, porque he pasado por el Prado y he visto que las losas que se están poniendo o los adoquines en el acerado del Prado son distintos a los que se habían puesto en lo que es desde la Plaza de la Estrella hasta, voy a decir un nombre comercial, hasta Superarco, ¿no? Entonces, son distintas las losas, no sé por qué se habéis tomado esa decisión, más que nada porque es que parece un parche ahora. Tomar nota de las preguntas para que se después dé tiempo a todo el mundo a hacer la consulta y si vamos. Sí, perdón. Sí. Pues porque el proveedor, hemos tenido un problema, se escogió la misma loseta y luego no ha sido exactamente igual a la loseta porque no podía hacer lo que te puedo decir y por eso se ha colocado. Pero que el proveedor no tenía la misma loza, o que se la habíais pedido la misma loza y ha venido después otra, ¿por qué no la habéis reclamado entonces? María Jesús, estamos en la obra y paraliza la obra, lo ves muy fácil. Te puedo decir que la misma loza no podía hacer, ¿eh? Hasta dónde ha llegado. Y la loza que se ha escogido es esa, y también se ha visto que no es exactamente lo que se había escogido, pero por la cantidad, por lo que tiene el proveedor. Mira, te puedo decir que ahora mismo los proveedores, en pedido, lo que estábamos acostumbrados a tener de antes, porque se hace muchísimo menos, y en cantidades y en un abanico que tú puedas escoger, es muchísimo menos de lo que existía, ¿vale? Entonces, también por urgencia, estamos con la cera y puedo entender que no sea la misma, es lo que te puedo decir. Yo es que no, verás, no te entiendo, porque ¿sabes qué pasa? Que si la habías pedido la misma loza, que no tenías el mismo abanico, no tenías la misma loza, y si no la tienen y te han dado otra, pues ya que ya la estás poniendo, al menos que te hagan un descuento, porque si los que se han equivocado han sido ellos. Que no se han equivocado, mira, cuando quiera, esta pregunta te la dejo encima de la mesa y hablamos con el departamento, porque quien fue a ver la losa fue el arquitecto y el arquitecto técnico, ¿vale? Ellos son los que han elegido el material, yo eso no. Ya está, la ha elegido el técnico. También quería preguntar, ¿las auditorías de calidad cuándo se tienen previstas? ¿La interna y la externa? Pues ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que era sobre ese octubre, noviembre, el año pasado, y son a un año. La interna es antes, pero normalmente la hacemos un mes antes, porque ahora mismo se lleva contabilizado todo y solamente última pequeños detalles. ¿Y quién realiza la auditoría interna? Un trabajador del ayuntamiento, Benjamín. Ah. Igual que el año pasado. Vale. ¿Cuándo se tiene prevista? ¿Te acuerdas en el último pleno te hice un ruego de cuándo podríamos reunirnos para ver un poco cómo va el proceso de calidad, si nos puede reunir en estos meses o si, no sé? Pues yo, si en el último pleno, les interesa o no, es que les interesa. En el último pleno te dije que me dijeses tú día, hora y fecha. Bueno, a mí me daba igual. Yo no, yo supongo que los demás portavoces querrán asistir a esa reunión, entonces coordínalo tú desde la concejalía. Solicitaste tú sola la reunión, el resto de portavoces no se unieron a esa solicitud y me acerqué y te dije, cuando tú quieras, día, hora y fecha. Es más, ellos en cualquier momento también le pueden solicitar la misma información porque está todo informatizado. Bueno, pues entonces queda en mi mano, ¿no? Me acerco cualquier día. Vale. Quería preguntar, porque no sé, es que el otro día me metí en la página del Ayuntamiento de Ubrique y lo que son los certificados de empadronamiento y todo el tema de certificados, ¿no iba a estar en la página web y se podía a lo mejor solicitar a través de certificado digital? ¿O es que yo es que no lo vi, es que no lo he visto o es que no está en la página web? De eso iba una subvención que se iba a poner, ¿no? Bueno, pues gracias. Que, perdona, que lo que pasa es que tienes que seguir un proceso, tienes que tener una clave de usuario, es decir, que tú no entras a la página web ya y de repente ya te salen todos tus datos. Es que la ley de protección de datos obliga a que siga un procedimiento. Sí, que no vi la pestaña donde tenía que acceder, eso es lo que te estoy preguntando, que no sé si es que yo no lo vi o es que no está, es que esa es la pregunta. Gracias de todas maneras.